Buenos días, feliz inicio de semana para todos. Con la mejor energía que el universo nos manda, nos encontramos una vez más en una nueva emisión de nuestro programa radial Estilo de Vida, por la estación que te mantiene al día, Ritmo 107.7 FM. Espacio dedicado a tips, consejos y curiosidades sobre alimentación, ejercicio, belleza y salud. Quien nos acompaña en los controles, Luis Martínez, en la producción de la estación, Johnny Rangel, y por aquí te habla Isabela Betancourt, todas bajo la dirección general del licenciado Enrique Silva. Hoy es lunes de tips, de entretenimiento, de la mejor música para ustedes, porque no hay mejor manera de comenzar que trayéndoles excelente contenido para activar la semana. Por eso, para hoy les traemos los mejores consejos de belleza, tanto para mujeres y hombres que seguro no lo sabían. Para las mujeres que tratan la alergia con antihistamínicos, se recomienda que usen hidratante facial con color en vez de base, ya que esto tiende a resecar la piel. Al momento de limpiarnos el rostro, lo recomendable es usar un jabón con pH neutro, ya que los que usamos comúnmente tienden a tener un pH alto, lo que hace que reseque nuestra piel. Ahora, es momento de publicidad. Si necesitas un medicamento urgente y que te lo lleven a tu casa, no te preocupes, Farmacia San Ignacio te lo tiene. Llama al 0414-564-2183 y en menos de 5 minutos estará a la puerta de tu hogar. Como ya se acerca el Día de las Madres, Floristería Madre Raíz tiene unos descuentos increíbles para ti. Aprovecha y no te quedes sin regalarles a todas esas mamis que están presentes en tu vida. Ellos están ubicados en la Avenida Libertador, al lado del Centro Comercial La Cima. Continuamos con las exclusivas e importantes recomendaciones. ¿Sabías que el protector solar es el mejor producto antienvejecimiento? Vayan anotando, chicos y chicas, porque también, según expertos, lo ideal es renovar nuestra imagen cada 2 años, ya que esto nos hace ver más jóvenes. Así que si te dicen por ahí que sigues igual, no sería un halago según tips de belleza. Bueno, tristemente hemos llegado al final del día de hoy. Pero recuerden escucharnos el día de mañana a partir de las 9 a.m. en la estación que te mantiene al día, Ritmo 107.7 FM. Este espacio es gracias a Farmacia San Ignacio y Floristería Madre Raíz. Chao, chao.